Hola, yo soy Lucila. Bueno, estamos con un proyecto con una compañía de circo que se llama Galapia. Y bueno, estamos ya yendo por Río Cuarto, pero hace un mes que estamos acá haciendo espectáculo, dando seminario, talleres, encuentros con asociaciones y colectivos de circo. Venimos del norte oeste de la Bretaña, de Francia. Pero estamos nómades, itinerantes, así que estamos bueno, viviendo todos en casa rolante, andando por pueblos en pueblos, festivales en festivales, y así que, bueno, el puerto es la Bretaña, pero caminamos mucho. Y yo soy Marín y hago la producción también con Lucille. En Francia hago un poco el trabajo que Lucille hizo acá. y entonces hago la difusión del espectáculo, la comunicación y todo eso, todo lo que está alrededor del espectáculo. ¿Cuántos años tenés? 27. Y la compañía tiene como 4 o 5 años. Uh-huh. Y se encontraban en la escuela de circo a Châlons-en-Champagne, en el norte-este de la Francia, que es una escuela nacional. Y se encontraban para hacer un espectáculo y el proyecto estaba de hacer un espectáculo que va a ir durante 2 años en América Latina. Al empiezo estaba eso. O sea que ahora empezó ese proyecto que empezaron a pensar en Francia. Sí, pero solamente de 2 meses y medio. El tiempo pasa muy rápido en Latinoamérica. Con todo lo que vivimos y todo lo que hacemos, ya parece como 2 años. Sí. Garapiat es como el nombre que los artistas decidieron, poniendo el dedo, abriendo un diccionario y poniendo el dedo sobre una vieja palabra francesa, que es entonces garapia, y que significa vagabundo, polizón, malo chico, algo así. Y que, bueno, al final conviene bastante. Sí, ¿se sienten vagabundos, polizontes? Algo así. Sí, sí, sí, creo que sí. ¿Qué hacían antes del circo? ¿Qué ocupaciones tenían antes de trabajar en Galapiat? Hicimos estudios. Arte del espectáculo a la universidad. Y yo estudié historia. Y después hice una maestría de dirección de proyectos culturales. Uh-huh. Algo así. Y mi pasantía final fue a Buenos Aires, trabajando por una red latinoamericana de arte y transformación social. Uh-huh. Así que, bueno, vine para la primera vez hace 5 años acá. ¿Vos ya conocías Buenos Aires? ¿Y vos no conocías? Sí. Ah, ¿también? También, ¿habías sí. estado? Fui acá para ver la Lucille hay 4 años antes. Porque fue un poco con Galapia antes que salieron de la escuela, y como tenían el proyecto de ir a América Latina y que yo quería hacer un viaje acá, y entonces me fui aquí durante 3 meses para ver un poco lo que pasa con el circo acá, pero vi un poquito, sobre todo viajaba Argentina, Chile y Bolivia. ¿Qué hicieron en Europa? ¿Giras? Bueno, el primer año estaba un año de creación, como 9 meses, andando en cada escuela que quieren recibirnos para crear todo eso, sin plata, sin nada, bueno, ahí con el corazón. Y salió en septiembre de 2008 el espectáculo Risque Zero, que ¿cómo se dice? Turnemos, que actuemos durante un año en carpa de otros, afuera, al aire libre,

Me llamo Sebastián y soy acróbata y músico de la compañía. Y yo toco acordeón y batería. Uh-huh. Y en el espectáculo hago la báscula, es una plancha de madera de 3 metros de largo. Y hay gente del otro lado que me empuja y yo voy saltando por el aire, haciendo acrobacía y bueno. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el circo? ¿Qué haces circo, no? ¿Qué te dedicas? Yo empezo a 19, soy 31, entonces hace 12 años que hago circo, pero antes hago gimnástica desde 6 años. Y entonces son 24, 25 años que hago la acrobacía al suelo y por el aire. ¿Por qué te gusta hacer circo? Porque la acrobacía me gusta mucho. Y también el teatro y la música y además el viaje. Entonces yo me fui al circo para todo eso. Para viajar, para encontrar el público y hacer lo que hago con la acrobacía. Uh-huh. Y la música y todo el resto. Encontraste una manera de juntar todo lo que te gustaba, ¿no? Claro, claro. Y en el circo había todo. Uh-huh. ¿Y cómo vienen siendo los viajes? Los últimos viajes con Galapiel. ¿Cómo la estás pasando? Bárbaro. Vamos, era un sueño de ir a Sudamérica durante 2 años al principio, pero ahora solo 3 meses, solo hay mucho. Uh-huh. Pero al principio era como 2 años haciendo la gira, pero no se puede hacer, entonces hacemos solo 2 meses, 3 meses, pero está re bien. Empezamos por Buenos Aires y después vamos por Chile, tranquilamente sobre la ruta. Ahora ya están llegando a la primera etapa del viaje, que es que se termina Buenos Aires. Claro. ¿No? ¿Qué balance haces hablando de báscula? ¿O qué? Encontramos mucha gente del circo acá. Hay un montón de gente, es como la capital del circo. Uh-huh. De Sudamérica, quizás, no sé, no he visto a las otras, pero me parece que Buenos Aires tiene mucha gente del circo. Y eso es impresionante porque hay un montón de gente que trabaja con el circo, que trabajan o que da talleres o espectáculo en la calle, en los circos. Y hay un mundo de circo que no tenemos en Francia, por ejemplo, porque eso es la capital. Y quizás viene de las grandes ciudades, pero acá es impresionante toda la gente del circo. Tuvieron un problema cuando empezó el viaje acá, que fue que no llegaron las cosas por la aduana. Mm. ¿Cómo resolvieron? Y gracias a la gente que no prestan muchas cosas, como la báscula, como el trapecio, como el mástil chino, y los instrumentos, la batería, no teníamos nada, todo se queda en el puerto, entonces debemos encontrar todo el material y no fue simple para encontrar, pero era una buena idea para encontrar realmente la gente de acá, porque si no, fuimos a hacer la función y regresar sin encontrar a la gente, pero este sistema, podemos decir, que encontramos fue importante para encontrar a la gente, mucha. No era lo mismo por el espectáculo porque había problemas, no hago la báscula, por ejemplo, pero encontrar gente de báscula, de circo, con el circo Arconex, con el circo Viven, que encuentro a esta gente y está, bueno, teníamos el problema de la aduana, pero del otro lado encontramos gente, entonces no podemos decir que era un problema. Y ahí surgió entonces el hecho de organizar una charla, ¿no?, sobre los métodos de producción de circo. Mm. ¿Qué sacás en limpio de eso? ¿Qué rescatás de la charla que armaron? Muy contento, claro, porque sin pretensión estábamos como un pretexto para que la gente se encuentre. Y eso es más importante porque era, no sé si era la primera vez, pero la gente aparece como contento de este encuentro. No porque nosotros, pero porque todo el mundo era acá. Había como 20 compañías diferentes de circo representadas. Uh-huh. Y es lo que te digo antes, que es muy impresionante la gente del circo acá. Y Este charla era un pretexto para que la gente se encuentre también. Hablamos del sistema como hacemos en Francia, pero ellos hablan de cómo se pasa acá y de cómo se puede cambiar o lo que está bien también, porque hay muchas cosas bien. Y nosotros estamos en medio de eso y, ¿cómo se dice? Compartimos estos problemas. ¿Qué problemas comunes se encontraron? Quizá la difusión, uh-huh. La difusión de la conciencia, ¿no? En Francia tenemos una carpa, por ejemplo, y hacemos la gira. Acá en Buenos Aires es una grande ciudad y no hay carpa para es otro sistema. La gente va en el teatro, en la calle y en los galpones, hay muchas cosas en los galpones. Es otro sistema, pero compartimos de eso. En Francia no tenemos galpones como acá y acá no hay carpa como allá. Entonces hablamos de eso. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es mejor? Hablemos del espectáculo un poco. Fresco Zero es un espectáculo de nuevo circo, podemos decir, porque no hay animales, como decía Marina. Y es un poco rock and roll, no es como un espectáculo común para que el público le gusta. Le gusta al público, pero no es directamente lo que queremos. Lo que queremos es de provocar algo al público y provocar más cosas o algo que extraña. No es por los alumnos, por ejemplo. Empezaba a los 6 años porque hay música muy fuerte, hay fuego, hay mala palabra. Y, ¿ah? Y entonces no, es para cambiar al principio, cambiar las ideas de circo. Al principio era así, había fuego y malas palabras, esto que dices, pero ahora no vimos fuego en el polo. Ah, es exacto. ¿Eh? Porque no teníamos el fuel. La gasolina. No, realmente, el polo no era nuestro espectáculo, claro que era, pero diferente de como lo hacemos en Francia. Uh-huh. Somos 6 personas, hay una trapecista, 2 malabaristas y un acróbata al polo chino, mástil chino. Y un acróbata al suelo, y hacemos la música en vivo con la batería, violín, acordeón, contrabajo, bajo, guitarra, saxofón y acordeón. Y también a nivel musical utilizan mucho el loop, ¿no? El looper, no mucho, 2 o 3 veces en el espectáculo, pero sí. Porque el principio es que hacemos la música y la acrobacía. Somos 6 personas, hacer las dos cosas. Y entonces cuando necesitamos gente a la escena y que música también, usamos el looper para que la música siga y que podemos seguir a hacer el circo. Y a veces cuando es solo una persona al medio, en la escena, podemos tocar en vivo y eso cambia. Pasamos de la música hasta la pista, de la pista hasta la música y entonces usamos el looper, los instrumentos, cambia todo el tiempo. Bueno, hablando de música, si tuvieras que presentar una canción que te guste ahora, ¿no? Para que escuchen los oyentes, ¿qué tema pondrías? Por ejemplo, en el espectáculo estamos inspiración de los Pink Floyd. Uh-huh. Usamos como Be Careful With That Axe, una canción famosa de Pink Floyd, donde una chica, un hombre que ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Grita, que grita. Y lo hacemos en el espectáculo. Una partida de esta música. pasa del rock al barroco, al clásico, al punk. Pasamos por todos los lugares. Está bueno. Ahí se nota lo que decís del nuevo circo, ¿no? Que por ahí la música ya es rock y se sacan. Claro. No queremos hacer... Ya para cambiar un poquito, ¿no? Depende de qué se puede hacer con la fluta también, pero... Le escucho Radio Rueda. Cuando llego acá, me pongo en el computador, le escucho cada día. Está muy bueno. Cambia la música, no es todo el tiempo la misma, cambia, está muy bueno. La compañía no son solamente artistas de circo, propiamente dicho, sino que también hay otra gente que está dentro de la producción. Están ustedes dos, ¿y quiénes más las acompañan? Y hay dos técnicos también, uh-huh, que son Gauthier y Luc, y que hacen la luz y el sonido, y en Francia que hacen también el montaje de la carpa, y que hacen... Hay mucho trabajo con la carpa, entonces necesitamos que dos chicos se preocupen solamente de todo eso. ¿Cuánta gente entra en la carpa de Galapiat? 350 personas, pero con los gradinos, ¿se dice gradinos? Sí, las butacas, digamos. Los, sí. ¿Cómo se llaman? Gradinería, ¿no? No. Gradinera. No. Anfiteatro. Sí, no, pero tienen un nombre las tablas, digamos. Las tablas que se apilan. Las gradas. Y pero si la gente está sin las gradas, podemos poner como, no sé, casi es 500 personas. Entonces tenemos técnicos que hacen luces, sonido. Ustedes están en producción, pero hay más gente también. Y... bueno, también hay Emily que está acá, pero que está tomando agua, así que no, quizás no va a hablar, que está acompañando el viaje y por el momento como que escribe mucho sobre todo lo que pasa cada día, como pone para la gente de afuera información y como toma el tiempo de ponerse un poco afuera para dar sentido a todo. Uh-huh. Es como así. Una especie de biógrafa, ¿no? Algo así. y hay también Nelly y Lucy, y ellas están como haciendo un montón de entrevistas de gente acá que encontremos en el camino, pero que sea el conductor de taxi o el chico que camina con los espejos ahí de la gente ricos del barrio, de ahí la gente del Circo Social del Sur con quien hicimos proyectos, bueno, así, gente más de alrededor, y la idea es como hacer un libro de todo eso. Y Nelly también hace fotógrafo, como el Sebastián, así que, bueno, hay también imágenes de todo eso. ¿Y generalmente trabajan así, con un equipo que rodea al espectáculo y que va registrando no tanto lo que pasa, o fue armado para este viaje? Sí, armado para este viaje, tanto sí. Pero si no, siempre hay gente que vive con nosotros, pero que no están tan metido en el proyecto. Entonces, hay Sebastián que habló y que hace báscula y música, acordeonista y batería. Hay un otro Sebastián que hace... que es malabarista y que hace también música, guitarra y saxofono. ¿Malabarista con qué elementos? Con claves. Uh-huh. Con claves y también con los cuchillos y hace... Arroja. Sí, arroja los cuchillos. Hay Lucho, que es también un malabarista, pero con arroz, y que hace también contrabajo. Hay Elise, la única chica del espectáculo, que hace trapecio balance y que hace también bajo. Y hay Moise, que hace palo chino, y Payaso también, que hace el violín y la batería también. Hablamos del riesgo, ¿no? En el espectáculo. El riesgo cero no existe, pero sin embargo el circo trabaja mucho alrededor del riesgo, de que puede pasar algo, ¿no? Un accidente o, no sé, es como lo que lo vuelve atractivo es que el otro que está ahí en un punto, además de que es habilidoso con lo que hace, sabe no lastimarse, ¿no? Ustedes como parte de la compañía, ¿tuvieron que vivir alguna experiencia donde falló algo, digamos? Bueno, ya todos están como con problema de cuerpo, ya como se pueden caer en cualquier momento, pero bueno, tienen la experiencia de ensayar mucho, de entrenarse, así que se cuidan. Pero igual como llevan sus cuerpos a lugar que no son normal. Así que, bueno, por ejemplo, el Jonás tiene solo una mano que funciona y hace acrobacia como solo con una mano. Y, bueno, ahí. Bueno, por suerte todavía, toco madera, no encontremos grande accidente. Y los accidentes además se hacen más en la vida al lado. Tipo el Sebastián que se hizo se cayó con una bici y se puso en el... Bueno, se abrí ahí el ojo, como casi perdí el ojo, pero hace un año. Y bueno, pero ahora sigue y de nuevo hace báscula y siempre hay que seguir. De las experiencias que vivieron en Buenos Aires ahora, yo hablé en estos días con los chicos y me contaban que, por ejemplo, lo de la Villa 21 estuvo muy bueno, ¿no? ¿Qué pueden decir de eso? ¿Cómo fue que llegaron a trabajar en la Villa 21 y qué resultó, ¿no? ¿Qué salió de ahí? Y bueno, estaba como... La idea ya de venir en América del Sur estaba para encontrar diferentes mundos y la gente. Y bueno, entonces estaba como una evidencia de trabajar con Circo Social del Sur, que ellos hacen circo con los chicos de la Villa, de Matadero, de Villa 21-24, de Barracas. Y bueno, y además como estuvimos en las mismas valores, no sé, misma onda, no sé, de proyecto. Así que, bueno, la idea estaba que ellos pueden, la gente que hacen el circo más que hacen taller de circo, pueden venir a ver el espectáculo en el Polo Circo, así que vinieron 100 chicos de Circo Social por la primera función y después, bueno, regresemos para que sus viejos y sus hermanos pueden ver también el espectáculo y entonces viernes había una función ahí en la canchita del comedor de Amor y Paz a la Villa 21, increíble, de verdad increíble, 300 personas ahí a full, muy muy fuerte. Además estaba el homenaje por una familia, que había un chico que falleció 15 días antes y entonces que hacía circo él, entonces fue muy mucha de emoción, muy, y el público muy atento, como muy diferente que otro lugar, como que se van poniendo a todo directo, con el corazón, con el... Ay, no sé, por ejemplo, cuando el Seba hace el turno de la carpa y que al momento hay un perro, ahí 100 chicos traversando la escena para ver qué pasa, qué es este perro, todos ahí. Lo mismo cuando Moisés se cae al principio de cuando llega, como que dice, basta los payasos, basta los sueños, que viva Sarkozy, qué sé yo, ahí, y que los otros lo matan. Y ahí todos los chicos lo mismo, ¿qué pasó ahí? Buenísimo, y los perros, no sé, 10 perros fueron en la escena todo el tiempo. Ajá. Buenísimo. ¿Cómo sigue la gira ahora? Después de Buenos Aires, mañana nos vamos por Río Cuarto, con también el Circo Social de Río Cuarto, una semana ahí de espectáculo, el aire libre, talleres, escuelitas, ahí. Y después nos vamos a Villa Mercedes por un festival de circo y pasallo, y después a San Luis también por una convención de artes escénicas, encuentros ahí de la movida cultural de allá. Y después cruzamos la aduana y la cordillera, esperamos que todo va a funcionar. Y estamos 3 semanas en Chile, dentro de Santiago y Valparaíso, haciendo funciones en teatro y seminario por la Escuela Nacional de allá, y convención de circo en la montaña, y bueno, también funciones en Valparaíso y un festival de alternativo allá de Valparaíso. La carpa de ustedes no está ahora acá, o sea, quedó en Francia. En el terreno de mis abuelos está, en Francia. ¿Armada? En la remolque. ¿Y en ese terreno es que organizan otro festival de música? ¿Es ahí lo que nos habías contado? Es bueno, otro terreno, es en Bretaña, donde tenemos nuestro puerto, y que la ciudad de allá nos presta un terreno de carpa, especializada por carpa, bueno, unos meses por año, y sobre todo en abril, donde organizamos un festival que se llama Tant qu'il y aura des mouettes, y donde es un encuentro de amigos de circo, músicos que encontremos en el año haciendo nuestro turno, y ahí 15 días a full de fiestas y de bueno, espectáculo, es 3 días públicos. Ajá. Pero bueno, 100 personas ahí toda la semana para armar todo, la decoración, las carpas, los espectáculos, los encuentros en músicos y circos que no se conocen ahí. ¿Qué quiere decir el nombre del festival? Ah, no podemos decir. Probemos, pero no es posible. Es no la esperanza. Tant qu'il y aura des mouettes. Les mouettes, ¿cómo se dice mouette? Un pájaro. Un ¿sí? pájaro de cerca del mar. Es un mensaje de esperanza con la pájara del... No, ¿cómo se dice? Un pajarito. Pajarito. Sí. Y como hice estudias en el espectáculo, hice también... en mi tiempo de libre, y había un amigo que trabaja, que está profesor a la escuela de circo donde son los Galapia, fueron los Galapia, y que hace también cosas en la montaña con el circo, y entonces organizaba hay un encuentro entre el arte del circo y los deportivos de esglizar en la montaña. ¿De nieve? Sí, de nieve. Uh-huh. Y entonces había cada año un encuentro como eso, y yo le ayudaba allá para hacer el festival. Entonces me encontré los Galapia y ya está. Y yo por Marina, que estuve viviendo con ellos y que me dijo acá en Argentina cuando vino a verme, bueno, tienes que encontrarlos y no se puede que no nos ponemos en este proyecto, tenemos que ir. Así que bueno, regresé y al toque empecemos. Ustedes están viajando ahora y están pudiendo comparar la situación social que se vive en Europa, en Francia, con la que se está viviendo, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué pueden decir al respecto? Y bueno, no sé, como que es nada que ver, ya como contextos políticos, sociales, muy diferente, histórica también, y que... Bueno, acá se ve la pobreza mucho más que en Francia en la calle. Ya como puedes ver y darte cuenta caminando, como que hay inigualdades increíbles. Y también es muy loco como que puedes ir a estar en un lugar de ahí, como en la villa, y una hora después al toque estás en calle Corrientes y no entiendes nada, como... Puf. Acá increíble como los mundos son nada que ver. Y bueno, no sé, contextos sociales, políticos de ahora, no sé, muy difícil de entender también lo que está pasando con el Macri, con lo que está pasando con la Kirchner, como que onda ahí de cambio de todos los lados ahí, que no saben bien dónde está andando Argentina, no sé. ¿Y Francia cómo va? Es la mierda total. Falta trabajo, falta ayuda social, todo se privatiza, todos los impuestos están para los pobres y los ricos tienen menos impuestos, como muy, está muy mal, de verdad. Una canción quizás que escucho mucho en estos momentos de André Merviel se llama, y Suárez, que se llama Julieta y Lucía, muy buena. La canción, muy buena, ahí de muy fusión francesa de estos momentos. Juliette, Lucie, de petits noms dans ma vie, Lucie, Juliette, toutes deux vous êtes mes yeux ravis, ces douces mirettes, le tam-tam d'esprit, ces deux silhouettes qui disent, ils ne le savaient pas, papa, la danse et l'alouette, oublie mes devos de vie, premier pas d'amour inouï, Lucie, Juliette, j'appris de fête mes fleurs de nuit, mes devinettes, et plus que tout ça, aussi les mille facettes de l'amphigouri charivari, ça vous charrie la vie, c'est dit, et puis par ici, et puis par là, comme la vie éparpilla, et puis par lui, et puis pardon, si l'amour fou file au bourdon, merci et puis bis repetita de ce que la vie nous épargna. Si je suis parti et pour de bon, la vie, l'amour vont au charbon. Mes jours de fête, mes longs soucis, mes petites pâquerettes, et pas que tout ça, aussi mes allumettes, au feu de la polyphonie de la vie, ça craque, ça fuse et pique, mais Juliette et Lucie jouent la leur de mélodie, Lucie, Juliette joue des baguettes au vent de la vie, aînée cadette, une de grandie, le cœur en tête. Je fête mes moments que vous êtes amis chéris, désintéressés d'amour, jalousie. Et puis par ici, et puis par là, comme la vie éparpilla. Et puis par là, et puis pardon, si l'amour fou file au bourdon. Merci et puis bis repetita, de ce que la vie nous épargna. J'y suis parti, et pour de bon, la vie d'amour vont au charbon. Juliette et Lucie, de petits noms dans ma vie, Lucie, Juliette, toutes deux vous êtes mes yeux ravis, ces douces mirettes, le tam-tam d'esprit, ces deux silhouettes qui disent, ils ne le savaient pas, papa, la danse et l'alouette, oublie mes devos de vie, premier pas d'amour inouï, Lucie, Juliette, j'appris de fête mes fleurs de nuit, mes devinettes, et plus que tout ça, aussi les mille facettes de l'amphigouri charivari, ça charrie la vie, c'est dit. Bueno, todavía no hay mucho en español, pero hay foto y textos y el blog es como voyage con un S punto galapia-cirque.fr. Ahí. galapiat-cirque.fr. Hola, soy Lucille de la compañía Galapiat y mando un saludo y muchos sueños y posibilidades y para la radio rueda. Que sigan. Y entonces estaba Marín y mucha suerte para Radio Rueda. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.